Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira y Nuria Mejías. Muy buenas noches, queridos esféricos. Una vez más, y después de 7 días, nos escuchamos de nuevo en una noche en la que vamos a hablar de esas cosas que hay en los cielos, o que se dice que hay en los cielos, y que posiblemente hayan traído la vida a este planeta. O quién sabe, a lo mejor somos nosotros los que hemos llevado la vida a otros sitios. A saber. Bueno, esta noche todos os estaréis preguntando, os preguntaréis, ¿por qué Nuria no va a estar? Y resulta que Nuria esta noche está malita y queremos mandarle toda nuestra energía, y os pedimos a vosotros que os unáis a esa bola de energía que le vamos a mandar a Nuria para que se recupere pronto y que la próxima semana podamos tenerla con nosotros. No quiero perder mucho más tiempo porque es una noche en la que vamos a hablar de muchísimas cosas, casos, e incluso tendremos algún testimonio, quién sabe. Comenzamos con el sumario. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Esta noche, en La Cuarta Esfera, viajaremos al pasado para descubrir nuestros orígenes con Josep Guijarro y su libro Aliens Ancestrales. La siguiente parada será en el sur del país, donde tendremos un encuentro con lo insólito, un encuentro cercano con seres de otro mundo. Y para terminar, aterrizaremos en las embarcaciones de los otros navegantes y sabremos más de los grandes genios de la historia. Atrévete a vivir el misterio. Atrévete a subir a la cuarta esfera. Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta Tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. El tiempo no vuelve, El pasado quedó atrás. Aprovecha el presente y siembra para el futuro. Nuestro invitado de hoy es periodista, escritor y colaborador habitual de diversos medios de comunicación, donde ha desempeñado cargos de responsabilidad, consagrado además como uno de los más activos ufólogos españoles. Ha presentado y dirigido el programa Enigmes y Misteris de Radio Nacional de España en Cataluña, así como la histórica revista Karma 7, y fue redactor jefe de la revista Más Allá, recibiendo asimismo el micrófono de plata de la APIRTV por su labor al frente de Hoy por Hoy Vallés, Cadena Ser. Actualmente participa en el programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero, con su sección Los 32 Rumbos. En su faceta de escritor, caben destacar títulos como Infiltrados, Seres de otras dimensiones entre nosotros, Gótica, Rex Mundi, Coincidencias imposibles, El tesoro oculto de los templarios o Increíble, entre otros. Visita esta noche la cuarta esfera, Josep Guijarro. Buenas noches, Josep. Muy buenas noches. Como siempre, es un placer que nos visites y que nos presentes tu nueva obra, Aliens Ancestrales, de la editorial Luciérnaga. En este libro nos hablas sobre la posibilidad de que hayan quedado huellas de visitantes de otros planetas y te basas en las investigaciones que has realizado para la serie Extraterrestre del canal Historia. Así es. Se trata de una aventura que tuvo su origen en el 2008, cuando yo viajaba como un poseso, y que me dio la oportunidad, esa circunstancia, de conocer muchos países, muchas culturas distintas y de establecer comparaciones, sobre todo de sus hallazgos arqueológicos, de su patrimonio arqueológico, a un lado y al otro del Atlántico. Y que posteriormente todos esos datos serían incorporados a la serie de Canal Historia, Extraterrestres, donde, como es lógico y normal, la tele es un cauce estrechito, es algo muy breve, y este libro recoge, como si fuera una especie de cuaderno de bitácora, todas las aventuritas que vivimos durante los rodajes. Se amplían, naturalmente, muchas de las entrevistas que formaron parte del elenco de investigadores del staff de la serie, y se amenizan con teorías más o menos sensatas que parten de un servidor para llegar a la conclusión de que aquellos dioses del pasado podrían hoy perfectamente ser considerados extraterrestres, dioses de otros mundos, dioses de las estrellas. Sí, o sea que quiere decir que hubo un tiempo en el que la humanidad estuvo siendo visitada por seres de otros planetas. Sí, la conjetura final, si vamos a empezar por al revés del mundo, es que probablemente una civilización que se encontrara en la preocupación que hoy día, por ejemplo, empieza a tener el hombre, ¿no?, de pensar que la vida en la Tierra no es para siempre, que nuestro sol tarde o temprano pues se apagará, que los recursos de nuestro planeta tarde o temprano, porque son finitos, pues terminarán agotándose, nos veremos en la tesitura de explorar otros planetas para mudarnos de casa. Imaginemos que esa civilización extraterrestre, que se encuentra en esa misma situación, en esa misma disyuntiva, planea, porque no ha desarrollado todavía un sistema tecnológico que les permita viajar a través de las estrellas, planea, insisto, dejar su legado, el legado que es la vida, su código genético, el de varias especies, incluso de su planeta, las pone en una sonda espacial y las lanza al espacio como si fuera un mensaje dentro de una botella. Sí. Puede que alguna de esas naves que lancen, pues tarde o temprano vaya a parar en algún planeta que reúna las condiciones para que la vida se desarrolle y así ese legado, aunque no personal, pero sí intransferible, se desarrolle en otro lugar. Y imaginemos que milenios más tarde esa civilización no se ha autodestruido y es capaz de haber desarrollado una tecnología que le permita viajar por el espacio. Y es entonces cuando empieza a buscar qué lugares pudo tener pudieron tener las condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida, y así dan con la Tierra. Es lógico que en una fase primigenia ellos vendrían aquí de una forma observadora, experimental, seguramente fundados en sus trajes espaciales, con sondas y con tecnología, y que esos viajes, viendo que las condiciones eran obvias y buenas para su desarrollo, dieron con los seres humanos, establecieron contacto con ellos, les instruyeron en el arte de la arquitectura, en la domesticación de los animales, en la agricultura, en la escritura, en la astronomía, en definitiva, en los rasgos que componen una civilización, y luego se fueran, eso sí, prometiendo regresar. Pero ese regreso, conjeturo en el libro, en la línea de lo que recientemente ha manifestado el astrofísico Stephen Hawking, pueda ser inquietante, puede que las intenciones de esa civilización alienígena pues no sea otra que la de venir a mudarse de casa cuando ya su planeta haya agotado sus recursos. Y también puede que no vengan jamás, porque a lo mejor han entrado en una fase de autodestrucción. ¿Y no puede ser que ya estén aquí? Bueno, es otra posibilidad. De todas maneras, y lo dije ayer durante la presentación, lo insinúo también en el libro, el tipo de relación que estas entidades mantuvieron en el pasado, nada tiene que ver con los modernos objetos volantes no identificados. Los dioses de la antigüedad parecen haber tenido un contacto abierto con los seres humanos. Ellos les instruyeron, ellos les enseñaron, ellos, en definitiva, les permitieron evolucionar. El trato de los modernos ovnis, por establecer esa relación, es más bien esquivo. No parecen rehuir, ¿no?, el contacto con los seres humanos. Entonces nos enfrentamos a una disyuntiva: o se trata de dos fenómenos distintos, o se trata de civilizaciones completamente distintas. Por lo tanto, yo pienso que hay que diferenciar la etiología de un fenómeno con este otro moderno, que si bien tiene rasgos que nos sugieren ciertas similitudes, desde luego su forma de conducta nada tiene que ver con esos Elohim, por ejemplo, de los que nos habla la Biblia, con los Shem Shuhor, de los que nos hablan los textos egipcios, con los Abgalu de Mesopotamia o Babilonia, o con el Quetzalcoatl y toda la trup que venía con él, que llegaron a territorios prehispánicos. Yo te escuché decir algo que nunca me había planteado y que me dejó estupefacto cuando lo dijiste, y es que el universo es como una máquina del tiempo, ¿no? Que lo que vemos a día de hoy posiblemente haya pasado hace muchísimos años. Claro, porque las distancias en el universo se miden a años luz. Mira, un cúmulo estelar tan importante para las civilizaciones antiguas como lo son las Pléyades, por ejemplo, las conocidas Cabrillas o las Siete Hermanas, están situadas a 440 años luz de la Tierra. Quiere decirse que el día que una de esas estrellas se apague, nosotros tomaremos conciencia de que se ha apagado por lo menos 440 años después de que lo haya pasado. De manera que lo que estamos viendo es una fotografía de algo que sucedió en el pasado. Y esto es una paradoja increíble, ¿no? Cuando pensamos en la posibilidad de la exploración espacial y lo hacemos pensando en nuestra forma de movernos por el universo con las velocidades que nosotros estamos utilizando con tecnología de combustión, pues resulta prácticamente imposible asimilar la visita de seres de otros mundos. Uh-huh. Pero también hay que decir que si esas civilizaciones existen y son tan abundantes como augura la famosa ecuación de Francis Drake, pues puede pasar dos cosas. Una de dos, que es lo que se conoce como paradoja de Fermi, que o bien nuestros métodos sean equivocados para explorar la vida fuera del universo, o que no sea tan abundante como creemos. Eso de un lado. Y del otro, si ellos estuvieron y han estado aquí, es evidente que debe haber otra forma de desplazarse en el universo que hoy por hoy desconocemos, pero que es tan real como la vida misma. Si tú a un indígena, mexicano, le preguntas en la Edad Media, en 1492, cuál es el método más rápido para viajar al otro lado del océano, te dirá que es la carabela y que claro, el viaje tarda dos meses, ¿no? Sin embargo, en 1976 el Concorde era capaz de hacer un París-Nueva York en 3 horas y media. Es decir, la tecnología determina las posibilidades y también el entendimiento, la forma de entender nuestro papel en el universo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es fundamental para encarar problemas como el que abordo en Aliens Ancestrales, que es la posibilidad de que civilizaciones de otros planetas hayan venido a la Tierra en un pasado remoto. Yo me imagino que te habrás encontrado muchas pruebas que te hayan llevado a esta conclusión, ¿no? Muchísimas, pero como yo advierto bien desde el principio, digo que no pretendo convencer a nadie, solo pretendo convencerme a mí mismo. Yo no quiero que esto sea tomado como una verdad inamovible, todo está sujeto a revisión. Pero desde luego lo que hago, y creo que lo hago bien, es formularme las preguntas adecuadas, que son preguntas incómodas para la mayoría de arqueólogos, de historiadores, de científicos, ¿no? En definitiva. Y es que si tú encuentras unos signos en la prehistoria amerindia y los comparas con la prehistoria de Oriente Medio, del norte de África, de Europa o de Asia, vas a encontrar unos puntos de concomitancia que son extraordinarios y que no se explican porque, en teoría al menos, no hubieron contactos culturales entre esas diversas civilizaciones. ¿Cómo pudieron llegar a representar del mismo modo, de las mismas formas, una realidad que ellos veían? Pues no lo sabemos, salvo que esa realidad que plasmaron en cuevas, en petroglifos, en pinturas rupestres, fuera una verdad objetiva, fuera algo que ellos vieran, ¿no? Uh-huh. Yo refiero en el libro la llamada teoría de los cultos cargo. Los antropólogos definen con esto un patrón de conducta que detectaron en la década de los 40, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos que participaban en la Guerra del Japón habían llevado a cabo una serie de aproximaciones a las islas de la Melanesia en barcos y aviones y montaron puntos de abastecimiento en diversas islas, ¿no? Esto se concretó, por ejemplo, en la isla de Vanuatu. Hay un culto que se llama el culto a Jum Frum. Sí. Y tú dirás, ¿qué es esto de Jum Frum? Bueno, pues se supone que alguno de estos aviadores que había establecido contacto con tribus que no conocían al hombre blanco, que no habían tenido contactos más allá del aislamiento de su propia propia isla, pues se identificaría diciendo yo soy John from America, ¿no? Claro. Y ahí se quedó como John Frum. Es muy curioso porque estos americanos, cuando veían a los nativos, pues les daban chocolate, les daban latas de comida, les daban tabaco, y joder, los tíos alucinaban porque ellos llevaban años y años rezándole a sus dioses y estos no les daban nada, tenían claro. que currar todos los días no ni siquiera en labores de labranza, sino que eran cazadores recolectores, y de repente pues estos otros dioses que vestían de verde, llevaban casco, formaban a las 7 de la mañana, subían una bandera en un mástil, pues les daban de todo y además sin tener que currar. Claro, ¿qué ocurrió? Que en un buen día la guerra termina, los marines desaparecen, desmontan los puestos de abastecimiento y la isla vuelve a su habitual aislamiento. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que ellos, como identifican a esos seres humanos como dioses, siguen manteniendo limpias las pistas de aterrizaje, fabrican aviones de paja a semejanza de los que veían aterrizar en esas pistas. Algunos de ellos se tatúan incluso las siglas USAF en el pecho, hacen formaciones con palos como si fueran escopetas. Vamos, en definitiva... Sí. Están reproduciendo un patrón de conducta que muestra claramente lo que a mi juicio podía haber sucedido en la prehistoria con seres más avanzados que vivieron aquí, que fueron también tomados como dioses y que les enseñaron pues un montón de cosas, ¿no? O sea que cuando esas culturas hablan de los dioses como seres venidos del cielo, se refieren a lo mejor a lo que ya vieron, ¿no? Efectivamente. ¿Y por qué dice del cielo? Pues porque muchas de las leyendas, muchos de los mitos parecen remitirnos al firmamento. Es el caso, por ejemplo, de Irlanda, en Newgrange, unos túmulos que son probablemente los más antiguos de toda Europa. Tres túmulos que están en el Valle de Boyne. Se habla de los Tuatha de Danann, unos seres mitológicos en cierta medida, de aspecto gigantesco, que habrían llegado a Irlanda el día 1 de mayo, que después sería en la invasión celta en el 500 a.C., identificado con la fiesta de Beltane, porque siguieron con sus costumbres, y que decían que habían llegado ese 1 de mayo en barcos que volaban por el cielo y que soltaban humo. Bueno, a mí me recuerda claro. un avión, ¿no? No, sí. Tal vez sea mi imaginación calenturienta, pero a mí me recuerda un avión. Y ese mismo correlato lo vamos a encontrar, por ejemplo, pues en Mali, donde los dogones nos hablan abiertamente que son una tribu que vinieron de las estrellas, curiosamente de las mismas, de esas Pléyades. Cuando tú examinas ese mismo correlato en Sumeria, te darás cuenta que Marduk vino de las estrellas, vino concretamente también de las Pléyades, y dio lugar a una edad dorada del conocimiento en el que se sentaron las bases de la civilización. Esos mismos dioses civilizadores fueron los Elohim bíblicos, fueron los nueve dioses del panteón egipcio, fueron también el Quetzalcóatl, el Viracocha, el Kukulcán de los americanos. Caramba, cuando todo ese mito lo encuentras, además extendido, sin que hayan podido hablar los unos con los otros, para mí son pruebas evidentes de que debieron de existir contactos o protocontactos en la sí. más remota antigüedad, que si tenemos que hacer caso incluso a lo que nos dice la Biblia, cuando en el Génesis hace alusión a aquella frase que reza que los hijos de los dioses mantuvieron relaciones con las hijas de los hombres y dieron lugar a una raza de gigantes, vamos a encontrar además relatos relativos a gigantes en todas las partes del mundo. A mí me llama poderosamente la atención. Además, en uno de tus viajes en el Danubio, te encuentras un yacimiento con dos esqueletos que miden nada más y nada menos que 2,30 metros, ¿no? Y que no tenían nada que ver con los nativos de allí. Sí. Esos tachencos del Neolítico sí. o Fernando Romay del Neolítico son muy llamativos, porque el resto de la tribu pues no tenía más de 1,30 m, 1,50 m de estatura. Su dieta era a base de pescado, con lo cual tampoco es que hubiera ahí proteína a saco para que hubiera un desarrollo óseo tan extraordinario. Y nada tienen que ver, justo es decirlo, con todos esos montajes, con todas esas fotos fake que corren por internet de gigantes en la antigüedad. Yo los restos óseos, estos de Lepenski Vir, en la ribera del Danubio, en Serbia, que tuve oportunidad de ver y que estaban además enterrados en curiosas posiciones que me recordaban a la flor del loto de los budistas, enterramientos que también se han encontrado parecidos en Honduras, en Copán, en los frisos copanecos vamos a encontrar esa misma postura, esa misma representación. También he tenido oportunidad de ver dioses, entre comillas, de 2,30 metros en Kish, en la iglesia de Kish, una iglesia armenia que está en Azerbaiyán, en los pies del Cáucaso, y he tenido oportunidad de ver huesos de esas mismas características, por ejemplo, en el Museo Antropológico de Barcelona, perdón, Arqueológico de Barcelona, a raíz de un descubrimiento que tuvo lugar en el siglo XIX en la Cueva de Orén, en el Pirineo, y que fueron catalogados como una rareza y se conservan precisamente en los almacenes, no están expuestos al público en el Museo de Barcelona. Antes nos hablabas de las religiones, que es una forma de recordar a los creadores, ¿o fue inventada con el propósito de olvidarlos? No, estoy más bien en la primera tesis, ¿no? Tú imagínate, si tú tienes a un ser que resulta extraordinario no por sus capacidades mentales o sobrenaturales, a ellos les parecería sobrenatural, ¿no?, el dominio de la astronomía o el que fueran capaces de erigir o de ayudarles a erigir monumentos megalíticos, de transportar piedras pesadísimas, de proyectar, ¿no?, edificios. Pues debían de ser necesariamente seres con una gran capacitación técnica, pero como la técnica entonces era desconocida, pues para ellos era una capacitación, llamémosle, sobrenatural. Y es lógico, por tanto, que sean tratados como dioses. Como el conocimiento quedó relegado además a las castas sacerdotales, y las castas sacerdotales, bien humanas, por cierto, veían en esos dioses una forma de poder, cuando ellos se fueron siguieron con el rollo, montaron el negocio de las religiones, que para mí es eso, el negocio de la fe, porque siempre estuvo al lado del poder, desde los tiempos más ancestrales hasta la actualidad, para poder subyugar al pueblo y definitivamente tener un miedo más con el que atemorizarlo y poder esclavizarlo hasta cierta medida, ¿no? Bueno, nos hablabas también, y nos hablas en tu libro, de la posibilidad de que las pirámides fuesen heredadas, ¿no?, por los egipcios. Es decir, que no fuesen ellos los que la construyeron. Hace muy pocas semanas se hacía público un notable descubrimiento que ponía en solfa aparentemente la tesis que yo defiendo en Aliens Ancestrales, que es el descubrimiento de una serie de papiros de 4.600 años de antigüedad que hacen alusión a Keops, porque habla un tal Merer, un transportista de esa época, que llevaba piedras calizas para el revestimiento de la pirámide. Esto ha permitido a los egiptólogos por fin fechar la pirámide, y claro, dirías, pues derriba, ¿no?, la tesis que dice aquí nuestro amigo Guijarro. Pero no es así, porque sin decir, obviamente, que las pirámides fueron construidas por extraterrestres, para mí la construyeron humanos, eso sí, no la construyeron los egipcios, porque aparentemente todo parece indicar que las pirámides ya estaban ahí cuando Keops reinaba en Egipto. Y no lo digo yo, lo dice el propio Keops, quien en una estela, que es conocida como la estela del inventario y que los egiptólogos hábilmente tienen ahí como semi-escondida y atribuyen a una especie de mistificación o de anomalía histórica, Keops dice que se refiere a la pirámide como el templo de Isis y dice que ya estaba allí, que él la va a reutilizar y que a uno de los laditos va a colocarle una pequeña pirámide para su esposa Hanuchet. La pirámide está, y eso permite establecer una relación causa-efecto entre ese templo de Isis, que era como era conocida en la antigüedad, la gran pirámide de Keops, Y el propio Keops, y dice que ya estaba ahí, ¿no? Por lo tanto, es que ya debía de ser muy anterior. De hecho, incluso en la propia forma de construcción, si tú examinas la primera de las pirámides erigida en Egipto, que es la de Zoser, que correspondería a los abuelos, para entendernos, sí, pues parecen haber olvidado todas las fórmulas de construcción, porque no tienen nada que ver las unas y las otras. Yo diría más bien que Zoser lo que hizo fue, de alguna manera, copiar o emular esas construcciones que debían de estar ahí y que luego, pues muy probablemente, revistieron y utilizaron, quién sabe con qué propósito, porque tampoco he creído nunca que las pirámides fueran tumbas. No se ha encontrado, que se sepa, a pesar de que hay sarcófagos en su interior, nunca se ha encontrado una momia en su interior. Y en el caso de la Gran Pirámide, además, el único cartucho que tiene el nombre de Keops, que fue encontrado por Howard Weiss hace ya unos cuantos años, fue encontrado en un lugar no visible, que es en la tercera cámara de descarga de la Cámara del Rey, en una tipografía jeroglífica que no se corresponde con el periodo de Keops, sino es muy posterior, y que existen serias sospechas, incluso reconocidas en ciertos ámbitos académicos, de que fue el propio Weiss quien, viendo que se le acababa el tiempo y el presupuesto de su investigación, si no encontraba ningún hallazgo, sería seguramente devuelto a Gran Bretaña, de donde él procedía. Y Equiliqua encuentra este cartucho que renueva evidentemente el contrato para poder seguir en Egipto haciendo excavaciones. Yo creo que uno de los grandes enigmas es cómo puede ser que diferentes culturas construyan de la misma manera, ¿no? ¿Cómo es posible que construyan con la misma singularidad en todos estos lugares, y que hay muchísimos en el mundo? Y tú haces mención de uno que está aquí en Galicia, en a Costa da Morte, en Godomil, y que representa una serpiente, a Pedro Arasarte. Así es. A mí me llamó mucho la atención. De hecho, quien me descubrió el enclave y la piedra en cuestión no fue ni siquiera un español, fue un portugués que muy, muy enterado en las cuestiones mitológicas y en la simbología antigua, me abrió los ojos en lo relativo al culto a la serpiente. Es muy curioso que tanto en la antigua Sumeria, como los antiguos acadios, como los babilónicos, como los en la antigua Mesopotamia, como en Egipto, como en México, como en Perú, como en muchos otros lugares del mundo, vamos a ver representados muchos de esos dioses mitad serpiente, mitad otra cosa. Y además, muchas de esas serpientes, caso de los Abgalus, de Enki, de Quetzalcoatl, de Viracocha, de Kukulcán, o de la Isis emplumada, o de Osiris, los vamos a ver con cuerpo muchas veces de serpiente y alas, ¿no? Unas alas que nos recuerdan a los ángeles. Y parecen todos remitirnos a un culto ancestral a la serpiente. Una serpiente que vamos a encontrar también representada efectivamente en la Costa da Morte, en el municipio de Gondomil, en lo que se conoce como a Pedra da Serpe, y que tiene esa característica. Es una serpiente también alada que prueba que todos esos cultos tuvieron algún tipo de relación con la península ibérica. Esa conexión con la península ibérica nace muchos kilómetros al sur de Galicia, concretamente en las costas de Cádiz, detrás de lo que se conoce desde el tiempo de los griegos como las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, y que es conocida popularmente como la Atlántida. Te estremece comprobar, si viajas a Egipto, que hay una enorme conexión entre los pueblos del mar, unas batallas que libraron varios faraones con pueblos que venían del otro lado de las columnas de Hércules, donde decían había una isla con una edad de oro extraordinaria, con los que vas a encontrar al otro lado del Atlántico, que son conocidos como los atlantes de Tula o de Thule, que son unas columnas que sostenían un techo de madera en lo alto de una pirámide en el estado de Veracruz, que representan a unos tipos que tienen el mismo tocado de plumas, el mismo tipo de traje, el mismo tipo de escudo, el mismo tipo de arma en la mano. En definitiva, son idénticos a los pueblos del mar, solo que están al otro lado del Atlántico. ¿Cómo era esto posible si, aún admitiendo que los vikingos fueron los primeros en llegar al nuevo continente, esto no ocurriría hasta el año 1000? 2000. Es evidente que hay otra historia, una historia vedada, una historia apasionante que tenemos que seguir investigando para descubrir nuevos retos y seguir sorprendiéndonos, ¿no? Claro, aún no se había descubierto América y ya ellos ya estaban en contacto, ¿no? Efectivamente. Tú nos hablas y mencionas mucho las Pléyades. ¿Qué ocurre sí, ahí? Parece también recurrente. Hay dos cúmulos estelares, dos constelaciones en el firmamento que parecen de obligada referencia en toda civilización antigua. Una es Orión, la constelación de Orión, y la otra es ese cúmulo estelar, el de las Pléyades. Algunos, como los mayas, hablan abiertamente de que sus dioses provenían de ahí, y a fe de Dios que cuando tú vas a recorrer, ¿qué te digo?, desde Chichen Itza, Uxmal, el propio Teotihuacán, vamos a encontrar alineaciones y puntos de conexión con esas estrellas que, bien es cierto, se veían a ojo desnudo, pero que son el origen legendario de sus dioses. La propia leyenda del Quetzalcóatl habla que vinieron siete hermanos y luego vino un diluvio, que es el que se carga esa edad dorada, y empiezan a construir a partir de esos momentos una pirámide, se refugian en una cueva, y cuando las aguas bajan construyen una pirámide en honor a la montaña primordial. Esa referencia a la montaña primordial también la vamos a encontrar en Egipto, la vamos a encontrar en Asia, la vamos a encontrar en Oriente Medio, en el Valle del Indo, en todas partes. Es decir, hay toda una serie de conexiones que, insisto, nos entroncan con el lugar de procedencia de esos dioses, que son las Pléyades, y que, se me objetará, puedan tener una importancia dentro de la agricultura, puesto que, si bien Orión marca el momento de la siembra, la aparición de las Pléyades por el horizonte marcaría en el de la recogida. Sea como sea, lo cierto es que esos dioses instructores, todos los pueblos de la Tierra parecen decirnos que vinieron de allí. ¿Y es posible que los desastres naturales ocurridos en nuestro planeta hayan borrado esas pruebas de la existencia de estas visitas? Estoy más que convencido de eso, y esa es la razón por la que eventualmente, en la medida en la que se producen nuevos corrimientos, se ponen al descubierto enigmas maravillosos, ¿no? Narro, por ejemplo, en el libro, en uno de los últimos capítulos, lo que ocurrió en el río Paluxy, donde las inundaciones que anegan y hacen oscilar el curso de este río ponen al descubierto nuevas pisadas de dinosaurios, pues de hace 65 millones de años. Lo curioso es que al lado de esas pisadas se han encontrado pisadas de seres humanos. Han constituido un enigma científico que al final ha terminado cerrándose diciendo, a nivel oficial, que debía de ser de algún dinosaurio que tenía un pie muy parecido al ser humano. Pues vaya. Manda narices, así también hago yo. Qué manera más fácil de ese tipo, ¿no? Es decir, que hay enormes enigmas que sugieren que mucho antes de la civilización actual debió existir una civilización. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos con precisión, pero desde luego desde épocas verdaderamente muy, muy retiradas de nuestro tiempo, que muy probablemente tuvo su máximo apogeo en lo que se conoció como la llamada Atlántida, y que esa Atlántida, después, a causa de un nuevo cataclismo, desapareció. Yo pongo algunas fotografías dentro del libro de objetos, de columnas que han sido descubiertas frente a las costas del sur de Portugal, y que ponen en evidencia estructuras colosales que están bajo el mar y que hace como poco 12.500 años, del 10.500 antes de Cristo, pues habrían estado en superficie. Por lo tanto, cabe pensar que hay ahí en el fondo de los océanos o enterrados a grandes profundidades nuevos hallazgos que están esperando ser rescatados. Josep, para ir terminando, ¿existe alguna posibilidad de que nosotros seamos extraterrestres? ¿Podemos ser el legado de los habitantes de algún otro planeta? Pues en la tesis que hemos empezado diciendo, si esas esporas y ese ADN vino del espacio, es más que probable que nosotros seamos extraterrestres. Obviamente que sí. De hecho, hasta de los tres orígenes que se barajan para explicar la vida en la Tierra, uno, conócese la idea de un Dios creador, que la abandonamos desde la perspectiva científica; dos, que unas tormentas de meteoritos llevaran los componentes esenciales de la vida y aquí se hiciera el mejunje para crear el caldo primigenio; tres, el de la panspermia, ¿no? En cualquiera de los dos casos propuestos por la ciencia, parece que el origen es externo y, por lo tanto, explicaría primero por qué la forma antropoide es la que nos une, ¿verdad?, con esos dioses. No vienen, sí, aquí con forma de araña, parece que son muy parecidos a los humanos. De hecho, los textos antiguos nos hablan de hicimos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo dice en plural, utilizan la voz Elohim, no la voz Yahvé, que es la que está en el Nuevo Testamento, que marca unidad, mientras que el Elohim es el plural, se refiere a los dioses. Bueno, pues hicieron los dioses al hombre a su imagen y semejanza, y si tenemos que hacer caso del Génesis, que se unieron con las hijas de los hombres, significa que tenemos un parentesco genético. ¿Por qué? Pues porque seguramente somos polvo de estrellas, ¿no? Venimos del polvo de las estrellas. Y esto ha quedado como muy erótico cuando estamos hablando de reproducción, pero es cierto. Y yo termino de una forma poética, en el sentido de que me resulta llamativo, ¿no?, que igual que las tortuguitas van a desovar a la playa donde su madre fue a poner los huevos de los que ellos nacieron, los salmones, las truchas que remontan, sí, el curso de los ríos, y muchos de ellos perecen para desovar justo en el lugar donde ellos también nacieron. A lo mejor esa es la razón por la que nosotros nos conmovemos siempre frente a las estrellas, tal vez preguntándonos si hay alguien ahí. Como buscando a nuestros padres, ¿no? A nuestros creadores. Orígenes. Exactamente. Bueno, ya para terminar del todo, es que tengo que hacerte esta pregunta porque es a tu criterio, ¿eh? ¿Seguimos siendo visitados, y en el caso de que lo seamos, son los mismos que lo hicieron en el pasado? Bueno, yo creo que ya te respondí, ¿no?, a lo largo, sí, de la entrevista. Yo creo que son dos fenómenos distintos, o que necesariamente, digamos, puedan haber otras razas, otros orígenes que expliquen la etiología actual de lo que llamamos ovnis. Algunos permiten establecer algún tipo de conexión, pero son pocos los avistamientos. El trato que nos dispensan los tripulantes de los ovnis actuales parece ser muy diferente, muy esquivo. Rehuyen, ¿no?, del contacto humano, mientras que en la antigüedad parece que eso no fue así. Sí hay un punto de conexión que yo no puedo obviar, que es el de los llamados contactados, porque si, como afirmo en el libro, detrás de la génesis de las religiones pueden estar estos dioses, muchos de ellos profetas de la antigüedad empezaron sus contactos pues casi desde una perspectiva pseudopsíquica, ¿no?, con entidades no humanas, muchas veces invisibles, que en la actualidad siguen siendo muy parecidos en forma de conducta. Es un fenómeno que espero tratar muy a fondo en próximos trabajos, y que desde luego hace que el tema de la ufología, el tema de los ovnis, no tenga que ser abandonado como línea de investigación, porque creo que además nos acercamos a momentos muy importantes dentro de esa creencia, ¿no? Bueno, yo, mientras tanto, Josep, me frotaré las manos esperando a que sigas sacando trabajos y que nos enseñes mucho más de todo esto, ¿no?, que desconocemos tanto. Aliens Ancestrales, de la editorial Luciérnaga. Muchísimas gracias, Josep, por estar esta noche con nosotros y presentarnos un libro que yo casi me estoy terminando ya, ¿eh? Me quedan muy poquitas hojas. Pues confío que como poco haya conseguido despertarte la curiosidad y hacerte preguntas que habitualmente no nos hacemos. Con eso, Eduardo, me doy por pagado. Pues muchas gracias. Eso ya lo conseguiste, Josep. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Esta noche en la cuarta esfera hablaremos de supositorios radioactivos. Sí, amigos, hay o ha habido supositorios radioactivos, cremas faciales, pastas de dientes y, por supuesto, todo tan inútil como nocivo e incluso mortal. En este momento ya sabrán que cuando me refiero a supositorios radioactivos no me refiero a misiles cargados con cabezas nucleares o cosas similares, sino a supositorios humanos, de esos que se introducen por donde la espalda deja de serlo. Empezaremos por los laboratorios Radio Bailey de New Jersey, que pusieron en el mercado un producto llamado Raditor, cuyas facultades eran espectaculares. Curaba todo y ofrecía alegría perpetua. El Raditor era agua destilada y radio 226 y 228, ambos elementos muy radioactivos. Esto ocurrió hace casi un siglo, en 1918, y entonces se pensaba que la radiación era buena para casi todo. Aunque el producto tuvo que ser retirado cuando una de sus principales consumidoras, que además era una dama de la alta sociedad estadounidense, murió tras haber consumido más de 1000 botellas. Tuvo que ser enterrada en un ataúd revestido de plomo, porque el cadáver era también radioactivo. Curiosamente, el eslogan con el que se lanzó Raditor al mercado, remarcando esa capacidad suya para levantar el ánimo, era una cura para los muertos vivientes. Pero como decía al comienzo, en aquel tiempo la radioactividad se tenía por algo beneficioso en términos generales. Y así, en 1930, la crema facial Tom Radia se vendía con éxito en Francia a pesar de contener 0,5 gramos de cloruro de torio y 0,25 de bromuro de radio por cada 100 gramos. Unos años después apareció en el mercado Doramar, una pasta de dientes alemana que, según decían, gracias a la radioactividad, reforzaba los dientes y las encías. La dosis de producto radioactivo en este caso eran bajas y, por lo tanto, la pasta no era letal en sí misma. Aunque todo esto pueda parecerle sorprendente, no hemos llegado aún al culmen de lo inesperado, al menos en mi opinión. En 1931, la empresa Bourke & Brown lanzó al mercado Radium Chocolate, un chocolate para disfrute de niños y mayores, por supuesto con su dosis de radioactividad. ¿Y qué me dicen de Vita Radium? Un producto para el uso rectal por parte de los hombres, como se decía en su publicidad. Esos supositorios devolvían el tono del sexo y conferían energía a todos los sistemas, nervioso, glandular y circulatorio, de nuevo según su publicidad. Y no acababan ahí sus beneficios. Eran buenísimos contra las hemorroides y las llagas rectales. Cualquiera diría que no dejaban nada vivo a su paso, literalmente. ¡Qué gran elemento publicitario fue la radioactividad durante décadas! Y eso a pesar de saber ya de sus peligros. Pero no hay nada como una palabra, una tecnología o una moda sin más para aumentar el valor de algo a los ojos de los compradores. Poco hemos avanzado en este sentido, y si no me creen, dediquen 10 minutitos a la teletienda y sus tecnologías avanzadas. Lo inesperado siempre sucede cuando menos lo esperas. Sin lugar a dudas, uno de los casos más controvertidos y polémicos relacionados con el fenómeno OVNI o con el avistamiento de extraños objetos volantes no conocidos es el que tuvo lugar el 29 de septiembre de 1989 en la playa gaditana de Conil. Es un caso que da testimonio del miedo vivido por un grupo de 5 amigos que fueron testigos visuales de lo imposible. E incluso experimentaron un supuesto contacto con figuras humanoides, provocando toda una caterva de opiniones a favor y en contra de la supuesta veracidad de este avistamiento y de los testimonios de sus protagonistas. Pero, ¿qué sucedió aquella noche? buenas noches. Hola, muy buenas noches, Eduardo. Bueno, nos vas a hablar de un tema que ha levantado muchas polémicas. Pues sí, un tema francamente controvertido y que ha levantado, como dices, mucha polémica y muchas llagas a lo largo de todos estos años. Como escuchábamos en la introducción, estábamos hablando del año 1989 y tenemos que seguir hablando de un caso que no estaría totalmente cerrado, que se ha deshilachado en muchos fragmentos, pero que a día de hoy no estaría todavía resuelto. No sabemos qué sucedió realmente esa noche. Bueno, pero tú esta noche estás aquí para contárnoslo, ¿no? Vamos a intentar... Contar la historia. Efectivamente, vamos a intentar reproducir hechos y opiniones del momento. Este caso, Eduardo, ciertamente comienza unos días antes a este 29 de septiembre, porque al parecer, unos días antes a este día, se comienzan a reportar informaciones que hablaban del avistamiento de unas extrañas luces que surcaban las noches de los cielos de la ciudad de Cádiz. Y llevados por la curiosidad, estos cinco amigos decidieron convertirse, pues poco menos que en guardianes y ojeadores del cielo, escudriñando ese firmamento gaditano nocturno de la playa de Conil para ver si conseguían por ellos mismos, pues, ser testigos directos de alguna de estas experiencias. Bueno, ahora vamos a irnos a esa noche del 29 de septiembre. ¿Qué sucede? Pues fíjate, según los testimonios de los testigos, se habían acercado hasta la playa para investigar si continuaban apareciendo aquellas extrañas luces como lo habían hecho los días anteriores. Entonces, pertrechados con prismáticos y alguna cámara, vieron lo que parecía ser una luz muy veloz que relatan que no tenía una forma definida. No pudieron identificarla con nada que conociesen en ese momento. Continuaron observando la trayectoria del supuesto objeto, de la supuesta luz, y en un momento dado se giraron hacia la orilla de la playa y, totalmente asombrados, como en una escena de otra dimensión, vieron lo que parecían ser dos seres muy altos, unos seres como de 2 metros o 2 metros y medio, dos figuras que iban ataviadas con una especie de túnicas blancas, que tenían la piel también muy blanca y sin pelo, totalmente calvos. En este caso, unos seres que, según Pedro González, uno de los testigos directos del suceso, daban la impresión de tener una forma humana por el porte de aquellas túnicas, por el corte visual de aquellos ropajes. Pero en ningún momento habló de extraterrestres. Realmente no sabía lo que estaba viendo. Ni de extraterrestres, ni de naves intergalácticas, ni nada. Comentaba también, por ejemplo, que de aquellas túnicas, de los extremos, de los brazos de aquellas túnicas, asomaban lo que parecían una especie de manos, pero manos muy diferentes a las nuestras, como algo deformadas. Y además algo muy inquietante también, Eduardo. En ningún momento pudieron distinguir estos chicos cara alguna. No se les veían las facciones. O sea, en este caso, podremos decir que algo que nos comentaba Josep Guijarro hace unos minutos, cuando nos decía que había visto esqueletos de personas de más o menos la altura, ¿no?, de estos mismos... Sí, en este caso, por ejemplo, se llegó a dar una medida de 2,30 metros y Josep nos comentaba, pues, concretamente, que uno de estos esqueletos, de estos cadáveres encontrados a orillas del Danubio, medía precisamente 2,30 metros. Es curioso, ¿no? Es curioso, es una simple coincidencia, seguramente, pero es muy curioso, la verdad. Bueno, ¿y cómo actuaban los extraños seres? Bueno, pues mientras estos jóvenes observaban a estas figuras imposibles, parece como si ellos, como si estos seres, se diesen cuenta de estar siendo observados por los chicos e intentaron acercarse hacia donde ellos estaban pertrechados, como con la intención de realizar contacto, quedándose a unos 20 metros aproximadamente de estos chicos. Era como si los supuestos humanoides, porque no los podremos considerar de otra manera de momento, es como si estuviesen mirando fijamente hacia aquellas luces luminosas que se encontraban en el horizonte, como si tuviesen algo que ver con ellas. Pero entonces ocurrió algo totalmente inverosímil que trastocó a Eduardo por completo el estado anímico de estos chicos. Observaron cómo estas figuras se sientan en la arena tranquilamente, una frente a la otra, y comienzan a intercambiarse lo que parece ser una especie de luz blanca, una luz muy tenue que van pasándose de mano en mano como en un extraño ritual o como en un extraño procedimiento desconocido para estos chicos. En ese momento es como si el fenómeno ganase en intensidad y lo imposible se agudiza aún más, porque según Pedro González, a través de sus prismáticos, de unos prismáticos que portaba en su cuello, sí, pudo observar, en este caso, a una tercera persona, a una tercera figura, más bien, que estaba de pie, como flotando en el ambiente, más alta incluso que las anteriores, de unos 3 metros de altura aproximadamente, altísima, con la cabeza... 70 centímetros, nada más ni nada menos. Mucho más alto de la media normal. Por lo tanto, en el caso de confusión sería pues una confusión muy rebuscada. Claro. Muy metida con calzador, ¿no? Este gigante, la diferencia es que también era totalmente blanco en aparentemente su cabeza y aparentemente parte de sus extremidades. Sin embargo, vestía de negro, vestía totalmente de negro, según describió Pedro González. Bueno, hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Porque hace muy pocos días comentaba con unos amigos algo muy parecido que contaré después, referente a unas luces, ¿vale? A unas luces en el mar. Después lo contaremos si tenemos tiempo y vamos a seguir el relato, que hay algo más difícil todavía, ¿no? Sí, es un relato, en este caso, pues con partes francamente inverosímiles y hasta cierto punto absurdo por momentos. Eduardo, muchas veces la extrema absurdez nos daría datos fidedignos de un caso. Sí. Es decir, es tan absurdo lo que cuentan estos chicos, aparentemente, que bien podría ser verdad. Pero lo más complicado de todo esto, si se podía, digamos, agudizar más el fenómeno, es que estas dos figuras que aparentemente estaban sentadas intercambiándose aquella luz blanca, según los testigos, habían hecho un montículo de arena para supuestamente ocultar lo que estaban haciendo. Y cuando se levantaron, como digo, por si la cosa no podía volverse aún más imposible y absurda por momentos, ya no eran figuras con la cabeza blanca y túnicas blancas, sino que se habían convertido o habían mutado o transmutado en dos personas humanas normales y corrientes, un hombre y una mujer. O sea, habían hecho una metamorfosis, ¿no? Pues no se saben, es que no lo saben ni los testigos. Ellos realmente recalcan en su momento que no saben lo que vieron, pero aquellas extrañas figuras se habían convertido en una pareja de aparentes seres humanos. ¿Pudieron describirlos? Pues sí, era de noche ya, estamos hablando de una noche de septiembre. Bueno, de una tarde de septiembre donde el crepúsculo pues ya empezaba a notarse, ¿no? Y no había mucha visibilidad. Pero, según relatan estos testigos, el hombre era una persona rubia y bastante alto, además. No llegando a la estatura de las figuras primigenias, pero sí que estaría también fuera, digamos, de la media de lo que estos chicos estaban acostumbrados a ver, ¿no? Y vestía además una camisa y un pantalón. De hecho, Pedro González recuerda que era un pantalón vaquero en este caso, ¿no? Son datos muy concretos. Son muy concretos, claro. Claro. Bueno, en este caso también comentaba que la mujer tenía el pelo oscuro y largo, muy liso. Y que, bueno, Era una persona pues muy guapa. En este caso ella vestía una camisa o una blusa y una falda. Y al parecer ambos continuaron caminando, dirigiendo sus pasos hasta perderse en las calles del pueblo. Y el otro ser, el extraño gigante vestido... Sí, el extraño gigante este vestido de negro se fue alejando de ellos como deslizándose sobre la arena. No caminaba, simplemente se deslizaba alejándose en dirección oeste, hacia una zona llamada El Roquero. Allí, al parecer, pues es donde lo pierden de vista. Bueno, nosotros hemos trabajado en la redacción y hemos localizado a una de esas personas que han sido protagonistas de esta historia. Vamos a escuchar una pequeña cuñita y hablamos con él. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Una en punto de la madrugada y seguimos aquí en la cuarta esfera. Tenemos al teléfono a uno de los protagonistas de esta historia que nos está contando esta noche Raúl. Buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches. Primeramente, lo que quiero decirte es que muchísimas gracias por habernos atendido. Y por... Gracias a vosotros por haberme invitado. Bueno, Ángel, tú... supuestamente has estado en ese lugar, ¿no? Esa noche. ¿Qué no, ocurrió? No, ¿no estabas allí? No, yo fui el investigador del caso. Uh-huh. O sea, tú en este caso investigaste este caso. Efectivamente. ¿Y qué conclusiones? ¿A qué conclusiones llegaste? En tres palabras. Ocurrieron una serie de sucesos que nada tienen que ver, que coinciden en el tiempo y en el mismo espacio geográfico. Uh-huh. Ahí estaba el CS Monars haciendo trabajos previos a la instalación de un cable submarino. Uh-huh. Pero es que anteriormente hubo otro barco, y anteriormente hubo otro, y posteriormente también hubo más. Y en el paseo marítimo era habitual ver esas luces, y todo el mundo sabía qué tipo de luces eran. Además, durante años. O sea que podríamos relacionar lo que ellos vieron con esas luces de los barcos. Efectivamente, son luces náuticas. Uh-huh. Y es muy común esto. Es una zona Conil, es una zona turística, sí, de playa. Y da la casualidad de que allí estaba la de propiedad de Telefónica, la estación de cable submarino. De allí parten la gran cantidad de los cables que salían de Europa con destino a Inglaterra y a América. Uh-huh. Es decir, que para mantenimiento era normal cableros que se acercaban a la costa. ¿Tú dedicaste mucho tiempo a esta investigación? Pues muchísimo tiempo, y las conclusiones fueron publicadas en el año 2004 en un libro. Bueno, pues ya que te tenemos, dinos el título del libro. El caso Conil, estudio de un avistamiento polémico. Vale, caso Porque Conil, en estudio verdad de... fue polémico. Porque esto sí que es cierto que saltó a los medios y bueno, que hubo diferentes posturas, ¿no? Efectivamente, hubo diferentes posturas. Y la verdad, y esto es una autocrítica para mí, yo debí de callar y no salir 15 días después en la prensa dando la explicación, porque eso me cerró muchas puertas y me obligó a acudir a las autoridades para que ellos dijeran lo que ya yo sabía. Uh-huh. Porque en la quinta columna se afirmaba, sí, el autor de la quinta columna, que con tu permiso no está invitado, uh-huh, no voy a dar el nombre, de que estuvo hablando con el responsable del buque, uno de los responsables del buque en Cádiz, que este le dijo que no sabía nada de dónde estaba el barco. Sí. ¿Tú sabes quién era uno de los responsables del buque, Eduardo? No. Estás hablando con él. Eras tú, o sea que tú estabas en ese barco. No. O sea, eras responsable, pero en ese momento no te encontrabas en el barco. No, yo nunca estuve a bordo. Ajá. Yo era... éramos Pedro Herrero y yo los responsables de todo lo relacionado con la operación en Cádiz. Y sabíamos perfectamente dónde estaba el barco y qué era lo que estaba haciendo. Claro. Si quiere, incluso, no lo sé ahora de memoria, te puedo dar el nombre de la supuesta pareja que se transformó. O sea, el nombre de la persona que se transformó, o sea, de las dos personas, de ¿no? De él y de ella. ¿Y coinciden con las características que nos describía Raúl? No. ¿No coinciden? No coinciden, más o menos. Entonces, ¿por qué crees que estas personas... Te lo he dicho pues, al principio. Hay cuatro o cinco sucesos que no tienen nada que ver unos con otros y coinciden en el tiempo y en el mismo espacio geográfico. Para empezar, los testigos afirman de que la playa y el paseo marítimo estaba totalmente vacío, no había nadie, ni coches aparcados. Sí. Eso se contradice con las declaraciones de los propietarios de los bares del paseo marítimo y de la policía local, que dice todo lo contrario. Había sí. gente, no tanta como en el mes de agosto, pero sí. Claro, estamos hablando de una zona turística en el mes de septiembre, ¿no? Que sigue... Efectivamente. No está al 100%, pero bueno, que siempre hay gente de vacaciones, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo turismo alemán. Claro. Estas son las características de las personas que ellos describen, pues... Sí. La verdad, el informe psicológico que efectuó el psicólogo clínico Calvo Mauri no tiene desperdicio ninguno. Uh-huh. Hablan de que el autor del consenso, por llamarlo de alguna forma, fue Bermúdez, que no fue testigo de nada y al llegar se convirtió en el líder del grupo y el autor del consenso. O sea, supuestamente él no estaba ahí. Sí, y para ¿desde cuándo miedo es sinónimo de objetividad? Uh-huh. Porque Pedro González se asusta, tira los prismáticos, corre 500 metros, se acuerda que ha tirado los prismáticos y vuelve sobre sus pies a recogerlo. Mira, Eduardo, si tú tienes miedo y sales corriendo, tú no vuelves sobre tus propios pasos. Claro. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Ángel, yo te quiero agradecer de verdad, de corazón, el que hayas estado esta noche con nosotros y nos hayas aclarado mucho sobre este tema. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo muy fuerte, Ángel. Y espero que me invitéis alguna otra vez más. Claro que sí, cuando tú quieras. Un abrazo, Ángel. Un abrazo, Eduardo. Yo tuve una experiencia que no puedo probarlo, ni siquiera puedo explicarlo, pero todo lo que yo sé como ser humano, todo lo que soy, me dice que fue real. Recibí un don maravilloso, algo que me cambió para siempre. Una visión del universo que nos dice, sin la menor duda, lo diminutos e insignificantes y lo raros y preciosos que somos. Una visión que nos dice que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos, que no estamos solos, que ninguno de nosotros lo está. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Con continuamos la noche, una noche interesantísima y polémica. Desde luego que sí, ya lo avanzábamos. Era un tema que después de desgranado e investigado a lo largo de los años, pues ha dado mucho que hablar y continúa dándolo. Yo considero que no es un caso cerrado, aunque sí es cierto, como nos explicaba Ángel, las informaciones son verdaderamente contradictorias. Yo considero que este, el caso Conil, pues es el caso más extraño de todos cuantos se tiene noticia en esta década de los 80, quizás el más peculiar de todos los documentados en nuestra historia. Parece algo, como decíamos, totalmente inverosímil y hasta cierto punto absurdo. Por eso, en este caso nos manejamos, Eduardo, entre opiniones, hipótesis y teorías muy, muy dispares y muy desiguales. Yo aún diría más, totalmente antagónicas en algunos momentos. Como digo, hubo mucha polémica y controversia rodeando este caso. Los testigos, pues francamente, en un principio fueron desprestigiados y calumniados, y se vieron además sometidos a un juicio público desde un principio que los tachó desde drogadictos hasta visionarios o estafadores. Lamentablemente son expresiones peyorativas que se repiten en demasiadas ocasiones también, sí. Pues ante el miedo, ante el desconocimiento o ante la curiosidad de lo que pudo haber sucedido. Lo más fácil, pues, es calumniar o injuriar a una persona, ¿no? Después había opiniones, por ejemplo, menos insultantes, claro, menos peyorativas, que hablaban de confusión, de alucinación o de sugestión, ¿no? Pero, claro, siendo esta la sugestión o la alucinación, una de las razones, pues estaríamos hablando de una alucinación colectiva provocada quizás a su vez por un episodio de sugestión colectiva, algo que a priori y dentro de mi humilde desconocimiento creo que sería muy difícil que se produjese, es decir, un episodio de alucinación colectiva no entre dos o tres personas, sino entre cinco personas, sería algo difícil de producirse, ya digo, dentro de mi desconocimiento y dentro de las teorías, pues, de la psiquiatría, etcétera. Yo sí que he leído algún caso en el que eso ha ocurrido, ¿eh? La sugestión colectiva, más de uno. Sí, sí, la sugestión sí, pero la alucinación provocada por un episodio de sugestión colectiva. Eso sí, la alucinación sí, ¿no? Pero la reacción, por ejemplo, de miedo. Uh-huh. Y contagiársela al resto de tus compañeros, eso, vamos, un montón de veces. Sí, de hecho, posiblemente también fue una de las razones, uno de los elementos que se dio esa noche, el contagio del miedo, ¿no? También es cierto que, y no se puede ocultar, que estos cinco amigos fueron aquella noche concreta a esta playa en busca de algo desconocido. Es decir, eran aficionados a este tipo de fenómenos y, por consiguiente, permeables a sugestionarse, porque claro, son vulnerables. Claro, son vulnerables. Claro, pero también es cierto, Eduardo, que ellos no hablan en ningún momento de nada relacionado con ovnis o extraterrestres. Simplemente no saben qué es lo que vieron realmente aquella noche. Ni siquiera los propios testigos de este caso descartan la posibilidad de una confusión. Entonces, a mi humilde parecer, el riesgo de estafa o de timo se reduciría bastante en este caso. Claro, a ver, ellos, por ejemplo, en este caso, y yo, a ver, ya te digo, yo no estuve allí, no soy testigo, pero ellos sí que en este caso, aunque no mencionan en ningún momento ovni, la palabra ovni, uh-huh, extraterrestres, sí que hacen una descripción bastante extraña, ¿no? O sea, bastante similar a lo que es un extraterrestre. Todo nos llevaría a eso. Y además, lo más curioso es que, como tú dices, nos llevaría, digamos, al concepto de lo que nosotros entendemos como ser humanoide o ser, claro, extraterrestre, claro, ¿no? A esa concepción que nosotros tenemos y que evidentemente no tiene por qué ajustarse a la realidad. Quizás los hombrecillos grises o los reptilianos verdes o los cabezones, pues claro, son simplemente ese, digamos, esa imagen que nosotros le damos, ese concepto que se ha explotado a lo largo de los años, pero quizás no tenga nada que ver con esto, la verdad. Claro, a ver, era muy interesante lo que la puntualización que hacía Ángel, ¿no? Que si tú te escapas con miedo, no te das la vuelta y vuelves al sitio del que estás escapando, ¿no? Sí, desde luego. Y volvió a por los prismáticos, ¿verdad? Claro, o sea... Tampoco es un objeto, digamos, de un valor tan elevado que te haga perder un miedo irracional, algo que no puedes explicar y claro. Que realmente, bueno, es eso. Estamos hablando de unos seres extremadamente altos, luminosos y que, bueno, harían correr a cualquiera, ¿eh? Creo yo. Y nosotros siempre hablando desde el punto más central de todos, es decir... neutros. Por supuesto, porque hubo opiniones para todos los gustos. ¿Cuáles fueron las versiones o las teorías oficiales que se dieron? Bueno, en este caso la versión oficial más aceptada y aparentemente lógica, pues es la que se dio por parte de Ángel Carretero, autor de trabajos pues, como el que nos ha comentado, Humanoides en Conil, y que además dedicó 15 años a la investigación de estos sucesos. Por lo tanto, algo sí. Tiene que decir, ¿no? Comenta, por ejemplo, que aquella noche el barco cablero, que supuestamente estaba realizando unas labores de instalación de cable submarino, el buque CS Monarch, aquella noche se acercó mucho a la playa porque el capitán de este barco, desde el puente de mando, había solicitado la presencia de dos buzos porque uno de los cables se había enredado en una de las hélices y pues estos buzos tenían que ir a repararlo. Cuando los buzos terminan el trabajo, se dirigieron nuevamente a la playa a bordo supuestamente de una lancha Zodiac. Y posteriormente, a desembarcar de la lancha, llevaron todo el material de inmersión y algunas herramientas, suponemos, sí. Pues hasta una caseta de obra que tenía la empresa ubicada en la playa. Con esto, Ángel Carretero explica que todo se pudo haber debido a una desafortunada confusión. Las luces, por ejemplo, que vieron estos chicos serían las luces del barco. Los extraños seres gigantes serían los buzos. Los trabajadores que se acercaron al barco para desenmarañar el cable de las hélices. La niebla en la que se acercaron a la costa, porque una de las testigos, Dolores, también comenta que puede observar al extraño ser vestido de negro. Y cuando vuelve a girar la mirada, observa como una niebla muy densa se acerca a la orilla a una velocidad... endiablada, una velocidad totalmente anormal. Y en este caso, pues Ángel nos comenta que la niebla en la que se acercaron a la costa, pues sería esa lancha en la que se acercaban los buzos. Y algo de lo más controvertido, que sería el montículo de arena, pues que comentan, sobre todo Pedro González, que comenta que realizaron para esconderse estos seres, pues sería esa caseta de obra, esa caseta metálica, sí. De formas geométricas, porque esto hay que tenerlo en cuenta. Un montículo de arena en la playa no puede tener la misma forma que una caseta de obra. Nosotros conocemos lo que son una caseta de obra y tiene una forma geométrica, cuadrada, rectangular, etcétera. Para conseguir eso con arena, pues solo podría ser con arena húmeda, y tampoco, vamos, eso es un trabajo de minutos, ¿eh? Minutos, no es... Como solemos algo, decir, un trabajo de chinos. Claro, algo instantáneo. Por eso todo parece como muy enmarañado y muy inverosímil, ¿no? Y bueno, otro tipo de teorías escépticas o más aclaratorias, depende, desde el punto de vista donde lo veamos, pues irían por la misma línea de investigación, ¿no? Relacionándolo con su gestión y pues con lo que comentabas tú antes, por ejemplo, el contagio del miedo, ¿no? Pero claro, luego hay informaciones pues francamente contradictorias, porque habría que decir que nuestro gran amigo y prestigioso investigador Juan José Benítez, que también investigó este caso, argumentó en su momento que las coordenadas, por ejemplo, dadas por el satélite, dan una posición exacta de este buque cablero del CS Monarch a una distancia de unos 54 kilómetros de la playa de Conil. Lo que desde luego hace imposible, al parecer, que pudieran verse las luces del buque, porque al parecer a 8 millas de la costa parece ser que se pierde la línea del horizonte. Ángel Carretero nos comentaba que esa noche habían pasado varios barcos etcétera. Claro que es muy posible, ¿no? Y este pudo haber sido uno de los investigados, quiero decir, su posición de satélite, pero tampoco es descartable que hubiese otros barcos mucho más cerca de la costa. Claro. Aunque también cabría la posibilidad de algo también muy curioso, porque se dice que las luces podían ser las luces del barco, pero es que había luces a derecha y a izquierda de los testigos e incluso en su propia vertical, o sea, en tierra. El ángulo de visión pues no sería el mismo. Seguramente claro. Hay informaciones que se nos escapan y seguramente pues ciertos elementos de confusión también se den aquí. Pero por eso decimos que es un caso que todavía sigue abierto. Además es qué es la verdad, ¿no? La verdad de lo que cada uno ve. Efectivamente. Y lo que cada uno comprueba o le llega, ¿no? Claro. Y que en sí. Este caso pues estos chicos a lo mejor sí que creyeron ver esto. Y están segurísimos, o lo vieron, y en este caso Ángel sabe su verdad, y es, yo no estaba allí, estos chicos, pues es muy extraño, ¿no?, el que dé la vuelta, y muchas más cosas que sí. Se le habrán quedado en el tintero esta noche por falta de tiempo, pero vamos, que podría contarnos un montón. Sí, después hay elementos, francamente, es que hay elementos en pro y en contra, claro, todos muy mezclados. Se dice, por ejemplo, Pedro González llegó a manifestar que en la playa, en la arena, habían quedado una serie de huellas, dos líneas de huellas sí. Que se dirigían al pueblo. Recordemos que la extraña pareja fue seguida hasta el pueblo, donde aparentemente se introdujeron en un hotel de la zona, y otra serie de huellas que discurrían por donde supuestamente la figura vestida de negro se había ido. Claro, el problema nos lo encontramos en un error definitivo y garrafal, porque Pedro comenta que, aparte de prismáticos, tenían alguna cámara. Sin embargo, no se hace ninguna fotografía, no se toma ninguna instantánea de esas huellas ni de ningún suceso de la noche, algo que parece cuando menos también sospechoso, pero también tendríamos que tener en cuenta que en un episodio de miedo absoluto, o de miedo irracional o de contagio del miedo, podría ser que lo último en lo que pensásemos fuese en sacar una fotografía, aunque, me reitero, estaban allí esperando y buscando algo. Claro, si realmente ellos ya eran aficionados a eso, sabían que esto podría ocurrir. Claro. ¿No? El que es aficionado a irse pues al bosque o a la playa a ver el cielo, el universo, a ver si ve algo, pues si lo ves, ¿a qué vas? Claro, tu mayor preocupación es poder captarlo. Poder captarlo y para poder documentarlo, demostrártelo, claro, tú mismo, aunque sea para ti mismo, ¿no? Tenerlo ahí guardado y decir, pues yo sí lo vi y tengo cómo demostrárselo a cualquiera y callar la boca. Las evidencias que faltan en este caso. Claro, y después vuelvo a puntualizar, porque es algo que me choca, que si tú te escapas con miedo, si te das la vuelta atrás a coger los prismáticos, también te sacas una foto. Yo creo que es más interesante la foto que los prismáticos. Sí, sí, es muy extraño, es muy extraño. Pero bueno, aquí nosotros dejamos siempre a los esféricos que piensen, que nos comenten ahí en nuestro muro de Facebook, La Cuarta Esfera, el grupo oficial, y en Twitter, donde somos @lacuartaesfera, que nos dejen en sus comentarios lo que opinan ellos, porque lo que decíamos antes, la verdad es la verdad y cada uno tiene la suya. ¿Cómo relacionamos a esta extraña pareja de apariencia humana en toda la historia? Pues es que esto es parte de lo más asombroso del caso, esa transmutación, ¿no? Efectivamente, los jóvenes habían manifestado que estos seres blancos habían adquirido una apariencia humana y que se habían adentrado en el pueblo de Conil y que habían entrado en un hotel cercano. Ante esto, Ángel Carretero nos dice que aquella noche en la playa había también una pareja de peritos holandeses que se encontraban allí verificando pues que estos trabajos de cableado se realizaban acorde con el proyecto estipulado. Y estas serían, por consiguiente, las figuras humanas que los chicos vieron. Pero Juan José Benítez, en contrapartida, comprobó que aquella pareja se había registrado en un hotel de Conil. Se había registrado, Eduardo, con nombres y apellidos que resultaron pertenecer a un matrimonio alemán. Habían presentado una documentación, el pasaporte, en aquellos tiempos, hablamos de la década sí. De los 80. Y claro, habían presentado unos nombres falsos, que esto es muy polémico, ¿no? Porque esos nombres, esa documentación, pertenecía a un matrimonio supuestamente alemán que en esos momentos se encontraba felizmente en Alemania. Claro, nunca habían estado en Conil, y es como si estas figuras humanas hubiesen suplantado la identidad de estas personas, ¿no? Es algo completamente asombroso. Es otro de los de las controversias, digamos, ¿no? Una pareja que posiblemente o perfectamente podrían ser turistas alemanes. Mes de septiembre. Lo comentaba Ángel, de exactamente, hecho. Nos lo comentaba Ángel. Yo creo que en este caso se refería un poquito a esta controversia, ¿eh? De la pareja registrada. Claro. Aparentemente, pues usurpando unas identidades reales, claro, pero para pasar desapercibidos. ¿Con qué intención? Bueno, pues eso es lo que no sabemos, ¿no? Si nos ponemos, por ejemplo, en el caso de que la pareja de supuestos alemanes fuese en realidad la pareja de peritos holandeses que cuenta Ángel Carretero y que se registró en el hotel, es decir, si existió realmente esa pareja de peritos y fue algo tan normal, ¿por qué unos simples peritos utilizan unos pasaportes falsos pertenecientes a un matrimonio alemán? Y si realmente estos seres eran humanoides extraterrestres, ¿podríamos estar frente a la hipótesis de infiltrados que adoptan forma humana para moverse entre nosotros? Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Decía Raúl que podríamos estar frente a la hipótesis de infiltrados, y es que existen multitud de teorías conspiranoicas que nos hablan de muchos personajes históricos y su relación con estos seres, ¿no? De otro planeta o de otra dimensión. Sí, y quizás la infiltración pues sea un método, una herramienta para estos seres pasar desapercibidos y realizar, digamos, sus experimentos o sus actividades totalmente normales para ellos, entre nosotros, sin darnos cuenta. Pero es verdad y asombroso que a lo largo de la historia ha habido personajes importantes, denominados genios, que se han podido relacionar de alguna manera. Bueno, esta noche también nos acompaña Gema López, que está en Madrid. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. Oye, los infiltrados, esos personajes, ¿no?, que todos conocemos y que se dice que son infiltrados. Pues sí, al hilo de lo que nos ha contado Raúl, con el caso tan interesante que nos ha contado, y como bien también nos ha contado Josep, prácticamente en todos los legados de los orígenes de los primeros pueblos del planeta se pueden hallar vestigios de seres inteligentes y bastante superiores y supuestamente descendidos de los cielos y que contactaban directamente con los humanos. Y esto daba inicio a las respectivas creencias religiosas de los pueblos afectados. Sí. Todas o casi todas las grandes civilizaciones antiguas tienen como referente en su panteón de dioses y sus propios orígenes a seres venidos de más allá de las estrellas. Seres que les enseñaron todos y cada uno de los conocimientos para que esa civilización avanzase. Y yo me pregunto algo, ¿y si realmente esos mismos dioses no fuesen nada más que lo que conocemos nosotros como extraterrestres? ¿O si realmente nunca se han marchado y siguen influyendo de alguna manera un poco más sutil en nuestra sociedad y en nuestras propias vidas? Esa es una pregunta que yo siempre me hago. Sí, yo la verdad es que es algo que me lo repito bastantes veces. Parece que esto puede sonar un poquito algo ilógico o fantástico, pero ¿por qué no? Hay claro. Evidencias más que suficientes de su paso por este planeta en un pasado remoto. ¿Quién nos dice que no sigan aquí, camuflados entre nosotros, con nuestra propia apariencia o mezclado racialmente con nosotros sin que ni siquiera lo sospechemos. Claro, es que en el caso de que... A ver, yo esto es algo que yo comento y lo digo dentro de lo que yo pienso, ¿no? A veces. Y digo yo, ¿quién sabe cómo son? Si estuviesen aquí, ¿quién sabe cómo son? A lo mejor son como nosotros. Exacto. Claro. Exacto. Si pienso que son superiores y tienen algún tipo de tecnología, digamos, muy avanzada, yo creo que fácilmente podrían coger nuestra apariencia. Mezclarse entre nosotros y no enterarse nadie. Y pero no enterarnos bueno. Nadie. Bueno, se habla de personajes muy conocidos y de aquí precisamente esas teorías, ¿no? Esas hipótesis. Exacto. Mira, hablan, por ejemplo, del enigmático Nikola Tesla, uno de los grandes genios de nuestra historia y posiblemente se dice que fue influenciado por fuerzas o seres de otros mundos. Según algunas teorías, habría sido utilizado, digamos, como un instrumento o una herramienta para dar a conocer a la humanidad tecnología avanzada de esos seres. O también el gran Leonardo da Vinci, considerado como una de las mentes más brillantes que el mundo haya tenido. Pero, ¿cuál era la fuente de su enorme intelecto? Leonardo estaba convencido al 100% de que sería capaz de descubrir e incluso probar de que no estamos solos en el universo. Y, vamos, lo dejó plasmado en algunos sí. extraños trabajos. Uh-huh. Es posible que en realidad Leonardo da Vinci recibiese ideas de seres venidos de otros planetas, como afirman algunos investigadores. Pero un hecho es cierto, y es que tras el regreso de Leonardo a Florencia en 1478, tras estar prácticamente desaparecido 2 años, su producción o su creación alcanzó un nivel completamente nuevo. Realizó mapas aéreos de ciudades italianas con una increíble precisión y exactitud. Diseñó y construyó el primer vehículo aéreo propulsado del mundo e inventaría máquinas, pues claro, muy avanzadas a su tiempo, incluso en siglos. Claro, es que esto, a ver, sin entrar en... sin perdernos, ¿no?, del hilo. Sabemos todos quién era Da Vinci. Exacto. Pero podía ser un iluminado, ¿no?, también. O sea, es que es un misterio completo porque era un hombre que abarcaba tantísimas materias. O un ser, una persona especial, ¿no? Yo a veces dices, no tienes por qué ser de otro planeta, ni tienes por qué ser un iluminado. Eres una persona especial, una persona inteligente, o que a lo mejor pues le haya tocado a él porque la propia naturaleza le dé el poder para dar ese salto para que el resto saltemos detrás de él, ¿no? Evolucionemos sí, con todo él. Lo que estamos hablando son hipótesis, porque, uh-huh. a ver, una mente tan grande como la de Da Vinci... puede pensar varias cosas, o simplemente que tenía una capacidad mental enorme, o que pudiese tener algún tipo de ayuda. Claro. Yo bueno. Creo que es esas dos vertientes. Tampoco nos podemos olvidar de un genio de la literatura como fue Julio Verne, ¿no? Por supuesto, otro hombre también adelantado a su época. Mira, en su obra De la Tierra a la Luna avanza notables coincidencias con los vuelos tripulados que el hombre realizaría 100 años más tarde. Mira, por ejemplo, la duración del viaje de la Tierra a la Luna en la novela es de 3 días y es exactamente la duración del viaje real efectuado por los astronautas americanos 100 años más tarde. Uh-huh. Incluso ahora te voy a hablar de un personaje que no es demasiado conocido, que se llama Ramanujan, que era un matemático hindú nacido. Sí. Nacido en 1887. Era de una familia muy pobre y muy religiosa, y es alguien que nunca tuvo acceso a una formación superior. Tuvo una educación muy elemental, y todo gracias a una beca. Pero pese a su precaria formación, consiguió desarrollar todo un sistema propio de razonamiento matemático extremadamente complejo y muy particular, tanto que aún se sigue descifrando sus teoremas. Mira, descubrió las funciones básicas en física para el desarrollo de la teoría de cuerdas o la teoría de los universos paralelos. Nada más ni nada menos. Exacto. Uh-huh. Una teoría que nos habla sobre la existencia de esos universos que son complementarios al nuestro. Unos universos que no somos capaces de ver, pero sí comparten espacio y tiempo con nosotros. Y hay una cosa bastante enigmática. Ramanujan siempre dijo que esas teorías eran producto de sus sueños y que en esos sueños la diosa de la familia, Namagiri, era quien le inspiraba esa sabiduría, y cuando despertaba pues escribía en su cuaderno lo que la diosa le había contado o le había dictado. Bueno, en este caso, lo que estamos hablando, ¿no? Que hay personas que, no sé, a lo mejor tienen ayuda, ¿no? Lo que tú bueno, decías, que se pero... salen de lo normal. Es que ese es el tema, que no sabemos si es por propia naturaleza o porque han recibido algún tipo de ayuda externa. Bueno, él habla de que esa ayuda es viene a través de sus sueños. A través de los sueños. Y sí que es cierto que en muchas ocasiones hemos hablado en el programa y bueno, yo creo que todos lo hemos leído. Y a todos nos ha pasado seguramente alguna vez que hayamos tenido la mejor idea de todas mientras dormimos. A mí me han pasado. Claro. Vamos a dejar también la pregunta ahí a todos los que nos estén escuchando, que nos digan si alguna vez de un sueño sacaron una gran no sé, idea, una solución. Porque yo tengo, Raúl me está gesticulando y me está diciendo, yo sí. Yo creo que sí, que nos ha pasado mucho. Sí, sí, yo, es que de hecho me pasó una cosa curiosísima. Había trabajado todo ese día montando una especie de turbinas para una industria. Tenía que interpretar ciertos planos y, bueno, se me presentó un problema que aparentemente no era capaz de solucionar, un problema matemático. Recuerdo que aquella noche, soñando con el problema, como hacemos muchos y muchas de nosotros que nos vamos a dormir con el trabajo muchas veces en la cabeza, ¿verdad? Recuerdo que soñé con la fórmula para resolver el problema y era una fórmula que yo no conocía o, ojo, no tenía conciencia de conocer. Quizás sí la vi en algún sitio, pero no tenía esa conciencia de conocer y pues asombrosamente conseguí resolver ese pequeño problema, pero gran problema para mí en aquel momento. Yo creo que son muchos, ¿no? Muchas historias que podríamos dedicar un día, un programa entero a todas esas soluciones que nos surgen a través de los sueños. Pero bueno, vamos a continuar con lo que tú nos estabas contando. Pues sí, la verdad es que yo creo que la mente, Raúl tiene razón, la mente es un misterio también. Y a veces encontramos solución, pues eso, justamente cuando menos lo pensamos. Uh-huh. Y como estamos hablando de grandes personajes, pues no puedo dejar en el tintero a grandes personajes que revolucionaron o cambiaron para bien o para mal esta civilización. No puedo dejar de mencionar a uno de los personajes favoritos para mí, bueno, casi el más favorito, y es Jesús de Nazaret. El gran personaje de la historia. Exacto, un ser excepcional en todos los aspectos. También puedo mencionar a Enoch y su supuesta abducción, a Moisés, a Noé, al profeta Ezequiel, Buda, etcétera, etcétera. Son montones de personajes con su propia historia. Y claro, estos son personajes históricamente conocidos, pero no sabemos quién es quién ni cuántos grandes genios o personajes han permanecido o permanecen en el anonimato. Y quién sabe. Eso es. Bueno, volviendo contigo, Raúl, relación con los hombres de negro, porque este caso seguro que tiene alguna relación, ¿no? El que nos estabas comentando. Bueno, paradójicamente y asombrosamente, por otra vez, digamos, este caso pues sí que tiene evidencias de que algo sucedió. No sabemos el qué. Avistamiento, contacto, confusión, sugestión, alucinación o algo más. Porque posteriormente pues se dieron una serie de circunstancias que, como digo, sientan las bases de evidencias de algo extraño. Fíjate, el caso es que días después de este suceso, en una entrevista que los testigos del supuesto avistamiento y contacto concedieron a un programa de misterio de Cádiz. Al parecer, en medio de la entrevista, se comentó que alguien llamó a la puerta y dos hombres se presentaron en la sala recomendándoles a los testigos que, por su propia seguridad y comodidad, pero en un tono como muy suave, como muy light, que guardasen silencio para que, bueno, pues para que la prensa no les molestase, porque los iban a molestar muchísimo y tal. Pero Eduardo, ¿quién sabe qué se escondía bajo aquellas recomendaciones aparentemente inocuas e inofensivas? De hecho, aquellos dos hombres no llegaron a identificarse en ningún momento. Por un lado tenemos a estos hombres, ¿no? Tú lo decías, los hombres de negro, supuestos hombres de negro, ¿no? Además se dijo también, por ejemplo, que por aquellas fechas se habían visto unos supuestos policías, pistola en mano, en este caso por las inmediaciones de la playa de Conil, y que incluso, esto fue lo que se comentó en algunos círculos, que incluso habían introducido furgonetas camufladas en la arena de esta playa hasta casi llegar al agua, ¿no? Y después, por otro lado, tendríamos, por ejemplo, informaciones aparentemente fidedignas de algún miembro de la Benemérita, algún policía destinado por aquel entonces en Cádiz, que manifestó que aquella noche algo raro sí pasó, porque de hecho se dio orden de movilizar a todas las patrullas de la provincia. Por lo tanto, algo extraño sí se reconocía. No se sabe el qué. Claro, fuese contacto alienígena o actividades secretas ocultadas por no se sabe quién, pues a mí no me cabe la menor duda de que algo extraño sí sucedió y que además aquellos cinco jóvenes fueron testigos de ello. Repito, de no sabemos el qué. Y por supuesto, tampoco ellos supieron el qué. Por lo tanto, yo, en mi humilde conocimiento, en mi más personal opinión, descartaría la hipótesis de la estafa o del timo. Pero con el resto, pues podrían ser todas francamente aceptables. Son factibles todas, ¿no? Factibles. Claro. Bueno, nosotros lo que hemos querido hacer con este tema es exponer ambas partes. Y bueno, pues que cada uno lo juzgue, ¿no? Y que saque sus propias conclusiones, como solemos hacer siempre, ¿no? Intentar, pues, traer la parte A, la cara A y la cara B de las cosas, para que todos lo juzguen. Bueno, pues vamos a continuar una cuñita y volvemos con un tema también muy interesante. ¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita. Solo tienes que buscarla en la tienda Google Play y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la cuarta esfera en tu móvil, ya. Una gran mente está llena de silencio. El silencio lo llena todo. Navegó aquel día con su noche, 27 leguas, su camino al oeste y alguna más. Y en esta noche, al principio de ella, vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en la mar, lejos de ellos, 4 o 5 leguas. Este párrafo fue escrito por el mismísimo Cristóbal Colón en su bitácora, haciendo referencia a unos supuestos hechos muy extraños que ocurrieron en el cielo americano el sábado, día 15 de septiembre de 1492. ¿Qué pudo ser ese fuego que cayó como un ramo luminoso al mar? Gemma, una gran incógnita, y tú siempre buscándolas, ¿eh? Sí. Bueno, ya Cristóbal Colón de por sí ya es toda una incógnita, pero ya con esto Ya tenemos el misterio. Sí. Tenemos el misterio servido. Pues sí, es un personaje muy conocido, pero con un sinfín de misterios ligados a su figura toda su vida, incluyendo su nacimiento, es un gran misterio. Muy pocos saben que Colón tuvo su propio encuentro extraterrestre, y este le describió en su cuaderno de bitácora, como describes anteriormente, poco tiempo antes de llegar a las costas del Nuevo Mundo. ¿Qué era ese fuego que hace referencia a Cristóbal Colón en uno de sus viajes? Pues ahí está la cuestión, Eduardo. Todo hace pensar que pudiera estar relacionado con los llamados OSNIs, es decir, objetos submarinos no identificados, o lo que es lo mismo, OSNI, o sea, OVNIs, que se ocultan o salen del mar. Pero ahí no queda la cosa. Mira, el 11 de octubre de 1492, momentos antes de que Colón viese tierra por primera vez, pues se puede leer en su cuaderno lo siguiente. A las 10 horas de la noche se vio tierra. Era como una candelita de cera que se alzaba y levantaba. Colón la vio, y después de verlo él, la vio su administrador real, Pedro Gutiérrez. Intentó Colón mostrársela a Rodrigo Sánchez de Segovia, veedor del rey y de la reina, pero este no consiguió verla. Hay que decir que la Santa María en ese momento, según los datos del viaje, estaría a unas 14 leguas y media, o lo que es lo mismo, unos 80 kilómetros de tierra, y según los cálculos de la Armada Española, considerando su latitud, la luz debería estar a una altura de unos 425 metros, o sea, para poder verla, sobre todo a 80 kilómetros mal adentro. Claro. Y precisamente la isla Guanahani, San Salvador, actualmente es su altura máxima es de 43 metros. Bueno, todos sabemos que ciertas formas de vida marina emiten luz, ¿no, Gemma? Pero, ¿qué fue lo que descubrió Colón? Él ya era un marino experimentado y que seguramente ya habría visto todo tipo de manifestaciones, ¿no? En ciertos animales, entre comillas, y sobre todo en el mar. Pues sí, porque ya la experiencia, vamos, es un grado. Y el mismo Colón escribió en su cuaderno que él vio una brillante y potente luz emergiendo de las aguas y elevándose en el cielo. Para los investigadores de los OVNIs, este dato es muy significativo, no solo por el instante en el que se produjo, sino porque el objeto fue visto saliendo del mar, lo que excluye que fuese un animal marino, un cometa o una estrella fugaz. Y hay un dato muy curioso, y es que esto sucedió en lo que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas, y hay novedades en ese triángulo. Cuéntanos, ¿no? ¿Ya que estás? Pues sí, mira, al parecer ha sido este mismo año, a principios de este mes de octubre, un carguero llamado El Faro ha desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, cerca de la isla de Crockett, en Bahamas. En el interior de este barco había una tripulación de 28 estadounidenses y 5 polacos. Y como en todos los casos a lo largo de la historia del Triángulo, no se ha sabido más de ellos. Y ahora también han salido de los medios argentinos informando de la desaparición de otro barco, esta vez llamado Moratonga, creo recordar, con 3 tripulantes argentinos a bordo, y de los cuales se perdió el contacto el 26 de julio. El Triángulo de las Bermudas y todos los misterios, ¿no?, de las desapariciones, sí, y todas las hipótesis que hay, ¿no?, que son lo que producen esas desapariciones. Es eterno. Una zona muy misteriosa y por lo que vemos sigue activa. Yo el libro del Triángulo de las Bermudas me lo leí hace, fíjate bien, 22 años. Yo cuando se estaba haciendo la mili con lanza, porque... Sí. Porque además es que lo mío, el mío que tengo yo, es de la primera edición que se publicó en España. Yo creo que el mío debe ser también por ahí, porque ya era de mi hermano. Sí, primo hermano. Bueno, si el avistamiento de Colón fue tan increíble, tan sorprendente, ¿por qué solo figura en su cuaderno de bitácora? ¿Por qué no aparece en ningún otro sitio? Bueno, mira, algunos creen que existe otro relato de este hecho y están los registros oficiales de la Inquisición española. Maximilien Lefayette, investigador de OVNIs, asegura que Pedro Gutiérrez denunció a Colón ante la Inquisición por decir que las luces que veía en el cielo le recordaban a la menorá judía, la pieza de oro utilizada en los tabernáculos judíos. Sí. Pues bien, cuando regresaron a España, Gutiérrez se fue derechito al terrible tribunal de la Inquisición y, claro está, este órgano convocó a Colón para pedirle explicaciones. Y le preguntaron, ¿entonces eres judío? A lo que le contestó Colón, no, no soy judío. Pero esta declaración es mucho más extensa y en ella se describen detalles más meticulosos de lo que Colón vio en el cielo o en el mar. Pero es un documento, como he dicho, de la Inquisición y se encuentra actualmente en los archivos secretos del Vaticano. Así que imagínate. O sea, archivos secretos de la Inquisición española, avistamientos de ovnis y extraterrestres en tiempos de Colón. Me está dejando con la boca abierta, la verdad. Pero bueno, vamos a volver a los hechos y más concretamente a cuando pisaron tierra Colón y su tripulación. ¿Qué ocurre? Pues mira, resulta que al llegar Cristóbal Colón y la tripulación al Nuevo Mundo, esperaban o creían que los indígenas nunca habían conocido o tenido contacto con alguien como ellos, con la piel blanca y vistiendo extraños ropajes de material brillante y llegando en enormes barcos y con poderosas armas. En su cuaderno de bitácora, Colón narró que los nativos se acercaron para ver esos enormes barcos y les preguntaron directamente si venían del cielo. Y a pesar de que Colón y la tripulación dijeron que ellos no venían del cielo, los indígenas empezaron a llamar a más pobladores diciendo: vengan a ver a los enviados del cielo, traedles de comer y de beber. Claro, en vez de pensar, lógicamente, que podrían venir del otro lado del océano, del mar, esa gente pensó que venían del cielo. Claro, es muy interesante. O sea que los pobladores, que ya me quedo, los pobladores de aquellas tierras, lejos de asombrarse, claro, ellos se imaginaban, no sé, que eran sus dioses, o no sé, uh-huh. Les preguntaban incluso que si provenían del cielo, de las estrellas. Uh-huh. Esto da mucho que pensar, Gemma. Pues sí que da que pensar, porque esta gente por lo visto ya habían tenido algún tipo de contacto con seres llegados o bien del otro lado del océano o de las estrellas, y de ahí posiblemente su confianza y la falta de extrañeza con los recién llegados. Hay un texto de Fray Bartolomé de las Casas que dice: martes 6 de noviembre de 1492 dijeron que los habían recibido con gran solemnidad según su costumbre, y todos, así como hombres y mujeres, los venían a ver, aposentándoles en las mejores casas, los cuales les tocaban y les besaban las manos y los pies, maravillándose y creyendo que venían del cielo. Yo creo que no nos tendremos que sorprender mucho con esta reacción de esas gentes. Como he comentado antes, las propias historias, leyendas y los mitos de las culturas antiguas de la Tierra nos hablan de esos dioses antiguos que les dieron la base de la tecnología, de las leyes, enseñaron pastoreo, el cultivo, el lenguaje, las matemáticas, medicina, etcétera, etcétera. Y estos dioses antiguos, según estas culturas, pues precisamente venían de eso, del cielo. Bueno, y de unos navegantes marinos nos vamos a otros navegantes espaciales. Gemma, ¿qué fue lo que realmente vieron en la Luna los tripulantes del Apolo 11? ¿Es verídica esta transmisión grabada? Pues quién sabe, Eduardo. Sin duda la conspiración en torno a este misterio sigue llena de secretos. Los testimonios de los involucrados en esos proyectos pues arrojan dudas de que realmente la Luna sea un lugar deshabitado. Mira, el astronauta Buzz Aldrin, el segundo hombre que pisó la Luna, confesó que vio un objeto volador no identificado junto a la nave Apolo 11. Aldrin presentó un segmento de 3 minutos y medio de vídeo captado durante la aproximación a la Luna en el canal de televisión Science, y en esta cinta aparece un objeto muy extraño que acompaña a la nave Apolo en todo momento. De hecho, Michael Collins tomó el telescopio de a bordo y también pudo observar ese objeto. Al principio se sospechaba que se trataba de un componente de la nave y la última etapa del propulsor, alguna pieza del propulsor que 2 días antes se había desprendido. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada tanto por la NASA como por los tripulantes del Apolo. En esos días era bastante riesgo hacer mención de este tipo de cosas y la NASA pues no lo permitió. Pero esto fue anunciado hace poco tiempo, cuando un grupo de radioaficionados mostró esa grabación, que se correspondería con un espacio de tiempo en el cual la NASA no dio ninguna señal del alunizaje. Bueno, entonces, ¿qué hemos escuchado en esa grabación? Pues mira, en esa grabación se oye a Armstrong y a sus compañeros comentar un hecho asombroso e increíble, mientras que Houston intenta desviar el tema y cambiar el canal de comunicación. Incluso se dijo que Collins usa un telescopio para observar el fenómeno y que Aldrin realizó esa grabación. Esta grabación fue tildada de falsa junto con algunos detalles, pero con la aparición de este vídeo de Aldrin, pues todo esto ha vuelto a saltar a la actualidad. Bueno, yo creo que no es la primera vez o la única misión espacial donde se hayan encontrado, ¿no?, con estas naves alienígenas. Por supuesto, son muchas misiones, muchos proyectos espaciales donde los astronautas han tenido esos encuentros, pero la gran mayoría de las grabaciones en su comunicación con la NASA han sido censuradas. Por ejemplo, el astronauta Peter Conrad, durante la misión Apolo 12, dijo: «Hay un objeto detrás de nosotros, gira sobre sí mismo. Está siempre a la misma distancia y parece que nos está siguiendo». Pero Houston le dijo: «Roger, Pete, este objeto que has visto cerca de la ventanilla, pensamos que puede tratarse de una de las placas». Conrad les contestó: «Podría ser, pero cuando nos hemos vuelto, vi uno de aquellos objetos dar un salto a una velocidad increíble». Bueno, el caso es que hay multitud de testimonios de astronautas sobre esos encuentros con ovnis y la existencia de esos visitantes, que sigue siendo un gran misterio, ¿no? Pero un misterio gritado a voces. O sea, un misterio que yo creo que todos... que está más que descubierto, ¿no? No se puede negar lo evidente. Ahí está. Estoy completamente de acuerdo, Eduardo. Mira, escucha una cosa. Sí. En ningún momento durante su estancia en el espacio, los astronautas se encuentran solos. Están vigilados permanentemente por los ovnis. Esto lo dijo nada más y nada menos que Scott Carpenter, un excosmonauta de la NASA. Uh-huh. Y Gordon Cooper, en 1985, declaró ante Naciones Unidas: «Creo que esas naves extraterrestres y sus tripulantes que visitan la Tierra desde otros planetas son evidentemente más avanzados que nosotros tecnológicamente. Durante años he vivido con un secreto, el secreto impuesto a todos los especialistas y astronautas, y ahora puedo revelar que cada día en Estados Unidos nuestros radares detectan objetos de forma y naturaleza desconocidos. La consigna permanece: debemos evitar el pánico a todo precio». Gordon Cooper era del proyecto Mercury y declaró a favor de la existencia de los ovnis y de los encubrimientos de su gobierno, incluyendo una carta dirigida a la ONU y compareciendo ante un grupo de asesores debido a estos avistamientos. Uh-huh. Bueno, podríamos estar toda la noche hablando de estos testimonios, ¿no?, que son numerosos, de astronautas. Muchos, muchos. Uh-huh. Bueno, ya para finalizar, Gema, que nos vamos, ya el tiempo es oro aquí. ¿Quieres darnos tu opinión? ¿Tú qué crees? Yo estoy completamente segura. ¿Estuvieron en la Tierra? Yo creo que estuvieron, están y estarán. Muy bien, Gema. Mira, te digo una frase de la película Expediente X. Sí. I stand what want to believe. ¿Qué quiere decir? Todavía quiero creer. Claro que sí. Gema, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google+, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Aquí podrías ser feliz. Yo te cuidaría. No dejaría que nadie te hiciera daño. Creceríamos juntos, ET. Casa. Mi casa. Yo creo que todos nos hemos viajado atrás, ¿no? Como hace unas semanas cuando hacíamos el regreso al futuro, pues esta noche hemos hecho un salto a los años 80 y a E.T., a ese extraterrestre que nos visitó, yo creo que a todos, a todo el mundo, que nos visitó, y a ese niño llamado Elliot. Yo no sé si estuvieron, están o estarán. El caso es que si vienen, si estuvieron, han dejado un gran legado, que somos todos nosotros los que estamos ahí, vosotros, todos los esféricos. Muchísimas gracias por acompañarnos en una noche tan intensa. La próxima semana estará con nosotros Israel Espino, que nos presentará su libro 50 lugares mágicos de Extremadura. Feliz semana, os esperamos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.